Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Bienvenidos, salve extraños. Bienvenidos, salve extraños. Recuperamos, volvemos a la nave aquí desde el paraíso. Con todos nuestros colaboradores, con los únicos, con los que faltan, con los que vendrán a la mesa, a este paraíso, tenemos a unos cuantos extraños. Hoy presentamos a Fran. Hola, Carlos. Ya le tuvimos en nuestro anterior programa. Fran, ¿qué tal la semana que respecto a tu supercultura cinéfila? Mi supercultura cinéfila se mantiene estática, como ya te había contado. No veo una mierda de cine. Pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Sí, además el tema de hoy te interesa. Me interesa. A su izquierda y por unos breves instantes gozaremos de la presencia inigualable de Andrés, el murciano. Toca un poco el cable que no te vimos bien. A ver, ¿ahora? Ahora estás. Bueno, pues nada, un saludo y bueno, yo decir que aquí... ¿Vas a saludar a tu madre o así? No, la tuya. Vale. Que la tengo en meditación, me está esperando ahora. decir que yo aquí sí que me siento un extraño porque hace ya tiempo que no vi la peli. Y bueno, y diciendo, bueno... Lo que decía Fran, en plan de que no, una mierda de cine, yo veo una mierda de cine, es decir, cine de mierda. Cine de mierda. De acuerdo, a su izquierda el anunciado Octavio, el otro día le tuvimos como público y hoy nos acompaña sentado a los mandos de este paraíso. Bienvenido extraño, salve extraño Octavio. Buenas tardes, se me oye, ¿sí? ¿No? Se te oye. Noches. Y bueno, tardes, noches y pues nada, eso, que encantado de estar con vosotros. Y que suelo decir que no he visto la película, así bien, que eso es interesante. Hoy me contaréis. Ya sé, acercaos todos un poco al micro, porque estoy subiendo los volúmenes, pero quiero que la audiencia goce con el poder erótico de vuestras voces. Que goce. Siempre. Junto a Octavio, el literato, el único, media barba, cascos en ristre, se aproxima al micro, responde al nombre de Nico. Nico, bienvenido. Salve, extraño. Buenas noches. Voy a tratar de convencer a Octavio en esta sesión de que vea el Club de la Lucha, porque... O que lo lea, porque no tiene pérdida. No tiene pérdida. Acercaos al micro, recuerdo el mensaje. Y junto a Nico, atareado, constante, gesto de satisfacción, de triunfo, el cortometrajista José Medina Fly. Hola, buenas noches. Yo sí que voy a saludar a mis padres en este programa. Bien, antes de empezar, me gustaría precisar un pequeño detalle. Hoy yo... Carlos Peiro me enfrentó a la terrible responsabilidad de llevar este paraíso a buen puerto, de conducir esta nave a buen puerto, como decía antes, porque Alex Fernández, el único, el inigualable, el comandante al que acude el rescate a los mandos de la nave, hoy nos falta y soy yo el que os voy a guiar a través de este paraíso. Solo quiero desearos suerte, que os relajéis, que todo vaya bien. Extraños, bienvenidos al paraíso. Y el tema de hoy no es otro que que la sintonía, que el vídeo que vimos tras la sintonía, que si no me equivoco hacía referencia a la película El Club de la Lucha, que completa nuestra trilogía del falso cinéfilo. Y mi pregunta típica, mi primer turno de disparos, es hacia vosotros. En orden desde Fran, ¿qué narices os ha parecido la película? ¿La habéis visto o no la habéis visto? ¿Por qué la odiáis? ¿Por qué la amáis? Porque, como diría John, un extraño que hoy nos falta, ¿por qué eyaculáis con el filme de David Fincher? Bueno, Carlos, yo la verdad que la he visto muchas veces esta película, me encanta. Es una de mis favoritas, me parece que aúna un montón de cualidades para ser una película tremenda. Es un argumento que te engancha. Es una película que tiene mucho trasfondo. No es simplemente un argumento que se desarrolla por desarrollarse ni una idea ni una paja mental de un director que no entiende nadie. Ajá. Sino que a través de una manera más terrenal te lleva a una reflexión filosófica bastante, bastante importante esta película. Y aunque no lo pueda parecer ni por la temática en su inicio ni cuando la ves, es una película que en un principio puedes decir esto es una puta mierda o no entiendo una mierda, pero va pasando, según va pasando, y todo va cobrando sentido y es una gran película. Bien, aviso extraños que, como veis, Fran tiene un caudal hablador ciertamente notable porque esta película forma parte de sus principales. Ya nos avisó el anterior programa que se iba a sumar con intensidad a los comentarios de esta película y ahí le vemos y nos promete reflexiones e interesantes comentarios. Andrés, ¿te pregunto o no te pregunto? Sí, bueno, yo realmente me han traído aquí engañado porque me han dicho que había comida gratis y me han traído un programa de radio y algo del Club de la Lucha, pero bueno, yo hace tiempo que vi esta peli. Te quería decir que puedes sustituir de momento a nuestro desaparecido Alfonso, el cual hace 2 horas me dijo que se iba de copas con unos colegas. Lo digo en serio, totalmente. Sé que la hora era intempestiva. Vale, y me prometió que iba a aparecer. Veremos en qué estado, ¿eh? Pero bueno, pues, continúa con tus palabras. No, bueno, y nada, pues yo recuerdo que la peli, pues eso, está bastante bien, pero como me acuerdo bien poco, no puedo opinar demasiado. Así que también vengo un poco a recordar aquí con la mesa. Al paraíso. Exactamente, con el paraíso. Sobre lo que iba. Con el paraíso. Sobre lo que iba la peli. Y bueno, ahora paso a otro gran conocedor de la peli, Octavio. Octavio. Sí, sí, bien, bien. La película... De puta madre. De puta madre. A mí me gusta la escena esa de sexo. Hay una. Andrés, sabemos que tú tienes... Hoy quiero recordar a toda nuestra audiencia que Andrés estudia pornografía, quinto curso. Máster en bucaques. Sí, bueno, pero bueno, el anal todavía me queda. Y te quedó el anal de primero, ¿no? Sí, porque las clases prácticas, muy mal. Vale, Octavio me dijo que no había visto la película y que vine aquí con la pretensión de que le convenzamos. Uno de los exponentes máximos de este poder de convicción que hoy nos hemos traído al paraíso es el extraño Nico. Nico, ¿has visto la película? ¿Has leído el libro? ¿Qué narices te parece? Estamos ansiosos, ávidos de conocer tu opinión. Me parece que esta película es buena por 2 cosas, básicamente. Porque emociona y porque tanto el autor del libro, Palahniuk, como el director juegan contigo. Tú no sabes en qué momento... están jugando con la realidad, con la ficción, o qué es lo que va a pasar al momento siguiente. Hay una tensión muy, muy grande y te engaña. Y creo que esa es la mayor arma que tienen ambos. Ajá. ¿Y José? Hola. Hola. Bueno, pues yo acerca del Club de la Lucha... Háblanos un poco más al micro, tío. Sí, aquí mejor. Ahí estamos. Vale. Bueno, pues a mí la película del Club de la Lucha la esperaba con muchísima más fuerza de lo que esperaba, porque siempre en un principio había oído hablar muy bien de ella, y hace unos 3 o 4 años que la vi. Quiero avisar a nuestros extraños que José es el máximo detractor de esta película y está sentado a nuestra mesa, así que el programa de hoy promete intensos debates. La voy a destrozar. De acuerdo. No, me parece una buena película, eso sí es verdad. Pero que gira en torno a al desorden que tiene un personaje y, bueno, en líneas generales me parece una película que versa sobre la destrucción, la autotortura, pero para mí es una paranoia que se camufla en lo que es la violencia y que tiene un final que es muy, muy típico e incluso diría que poco brillante porque... No poco sé, brillante. Me desilusionó un poquito el final. De acuerdo, pues acabado el turno de preguntas, vamos a poner un tema... porque no nos olvidamos de que este programa combina cine, literatura y música. Hoy vamos a oír a los Pixies, que son pieza clave en la banda sonora al final de la escapa, iba a decir. Pero bueno, aprovecho para anunciar que hoy a las 10:15 en el salón de actos del Colegio Mayor Chaminade vamos a dar paso a la proyección de la obra maestra de Jean-Luc Godard, Al final de la escapada, a las 10:15, para todos aquellos frikis que no tengáis nada que hacer. Y volviendo al tema de la música, antes de empezar en serio con los disparos, a acribillarnos, a morir por el cine y para el cine, volvemos a un tema reseñable. Lo que vamos a oír ahora pertenece a un grupo interesante, como cité, los Pixies. No aparece en la banda sonora de la canción, pero es muy reivindicable. Es una versión de la mítica, de la emblemática canción El vídeo mató a la estrella de la radio. A todos os suena. Los Pixies hicieron una versión, y es un tema que realmente es potente. Así que allá va. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Quiero anunciar ahora que acaba de entrar el comandante Alex Fernández, el tipo. Háblanos, Alex. No te oímos. De momento solo veo tus labios balbuceantes, pero no salen ninguna palabra de ellos. Ahora tampoco. Igual prueba a encender el micro, a tocar el cable. Nada, tío. El resto de los extraños integrantes del paraíso pueden hablar. Sobrecarga esto. Bueno, yo creo que Alex. Vamos a probar. Alex se mueve. Aparece. Sí. Te oímos. Se ha ido el overbooking. Bien. Lo he solucionado yo, ¿eh? Sí, Andrés lo ha solucionado. Por fin ha hecho algo útil. Hola, Carlos. Gracias, ¿ahora se me oye? Se te oye perfecto. Ok, pues acabo de llegar ahora mismo de Lanzarote. Vengo purificado en cuerpo y alma por el agua salina y el sol resplandeciente. Y estoy aquí para Domingo Más. ¿De qué película nos toca hablar hoy? Pues de El Club de la Lucha. Está fingiendo, ¿eh? Porque él es el que me ha preparado para todo esto. Ahora que está él sentado en el paraíso, me siento mucho más responsable. Ahora que está el comandante, Alex Hernández. Yo soy un idiota más y tú diriges el programa. Es la primera vez que ocurre esto. Un extraño más, que diga. Sí. Gracias. Me mezclan los programas que hago. Bien. Siguiendo con la estela de nuestro falso cinéfilo, vamos a presentar la película. Y, José, ¿qué te parece si nos haces una presentación de David Fincher? Aparece Alfonso. ¡Joder! Aparece Alfonso con una copa y una botella en wrist. ¿Qué pasa? No se oye. ¿Qué papá está de WhatsApp? Que dice que hoy se casa, que hoy ha perdido el Barça. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se oye, Alfonso. No se oye nada, Carlos. Se oye. Oigo. ¿Se oye? No. Nosotros no lo oímos, ¿eh? No. Se acaba de caer esto. Se acaba de... Se ha caído el sistema. No, todo va bien. Ahora sí que hay un ruido. Procedemos a la publicidad, aunque solo sea por unos breves instantes. Publicitamos un tema de Animal Collective, que os suene. Y si no os suena, que os empiece a sonar. tras este caos, el caos que ha provocado la aparición ebria de Alfonso. Esos ruidos que oís de fondo es él. Alfonso, tío. Alfonso. ¡Puta madre! ¿Qué tal? Alfonso, háblanos un poco más bajito y cuéntanos de dónde vienes. Te oímos. Estás salpicando todo. ¿De qué es la copa que tienes ahí? Me está bañando en ron. Deja, alguien le preste unos cascos para que me pueda oír. Está besando a Andrés en este momento. ¿Quién lo diría? Homosexual. Alfonso es universitario, aunque no lo creáis. Bueno. ¿Cómo eso es lo mejor? ¿Es lo propio de un universitario? Sí. A ver, tenéis que hablar al micro. Andrés, si quieres prestarle los cascos para que me pueda oír. Sí. No, que yo lo escucho, yo escucho. Alfonso, que se acerque Alfonso al micro y nos comente en la voz más moderada que pueda qué narices ha ocurrido. ¿Eh? A ver, no grites tanto, Alfonso, venga, va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Nada, que me he encontrado unos colegas ahí fuera y... No toques el micro. Por culo. No toques el micro, tío, que... A ver, borracho. No toques el micro. Es que es inolvidable la aparición de Alfonso. Esto es profesionalidad del programa. A ver, tú no tocas, tus padres se van a preguntar qué haces aquí, ¿eh? Hostia, pues tengo una cena luego con mis padres. Alfonso, ¿qué ha pasado? En serio, va, intenta moderarte. No des golpes a la mesa y acércate al micro. Y no toques, va. ¿Cómo? Son demasiadas cosas para un borracho. Por favor, coge una servilleta y limpia. No mezcles. No mezcles cerveza con... Con ron. Cóctel canario. Bueno, vamos a obviar la presencia de Alfonso. Y José, ¿qué te parece si nos haces una introducción de David Fincher? Bueno, con el permiso de Mr. Alfonso. Hay que recomendar a Alfonso que... la película El Club de la Lucha. Bueno, David Fincher, se me oye bien, ¿no? Se te oye perfecto. Vale, es Que no des golpes a la mesa, Alfonso, por favor, venga. Un intento. Es un director americano, nacido en Denver, Colorado, en Estados Unidos, en el año 1962, por lo que podemos decir que es un director Nobel, ya que sí. Un director se empieza a considerar pues maduro a partir de los 50, 60 años, y David Fincher pues ahora mismo tiene unos 46, 47 años. Y bueno, su cine es un cine que siempre ha generado mucha tensión psicológica, paranoica, y siempre recurre a pesadillas, demonios, ese tipo de cine. Y su filmografía, la verdad, que es bastante corta, pero bueno, desde que empezó por primera vez a hacer cine, que fue en el año 92, cuando empezó a ser uno de los primeros candidatos para hacer la película de Alien 3, junto con otros competidores, porque tenemos que tener en cuenta que Fincher salió de la publicidad y hasta entonces pues no tenía ningún respaldo en el mundo de Hollywood para darle el timón de lo que sería realizar una gran superproducción, una superproducción como Alien 3, que bueno, que al final no llegó a ningún lado ese tipo de película. Pero bueno, que tras Alien 3 pues se fue codeando ya un poco en Hollywood hasta que hizo Seven en el 95, que ya fue la que le hizo salir como uno de los grandes directores de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, sí. Y bueno, pues tras esta breve presentación a cargo de José, bueno, me gustaría añadir que David Fincher es uno de estos directores que ha surgido ahora, ¿no? Del mundo de la publicidad, ¿no? Como nos ha presentado José, se une a la estética de Spike Jonze o de Michel Gondry, en el sentido de que han salido los dos del mundo de los spots publicitarios, de construcciones de montaje muy dinámicas, y David Fincher puede considerarse un escritor plenamente posmoderno, en el sentido de que un autor, un director muy posmoderno, en el sentido de que junta tramas, bebe de muchos textos, de muchos géneros, sus temáticas principales. De muchos textos, yo bebo de muchos rones. Sí, Alfonso es el que bebe bien. Sus tramas siempre se refieren al caos de la vida moderna, a la despersonalización, a la degeneración, a la pérdida de todo. Y con eso vinculamos aquí a la mesa de nuestro paraíso a Chuck Palahniuk, el autor de la novela del Club de la Lucha, película que nos ocupa. De Chuck Palahniuk nos va a hablar Nico. Nico, adelante, te escuchamos. Bueno, pues primero yo... Venga, Alfonso. Gracias, Alfonso, por tu aportación. Alfonso estaba totalmente ebrio, tirado en el suelo. Yo no le voy a llamar Palahniuk, le voy a llamar Palahniuk. Palahniuk, sí. Porque soy de España y tenemos ese acento. ¡Viva España, coño! No gritemos tanto, por favor. Se altera aquí la gente. Bueno, pues el libro básicamente es más paranoia que lo que puede ser la película, porque abres el libro y el primer capítulo te encuentras un narrador en segunda persona que te está hablando de Taylor, y de repente mezcla esa narración con una exposición de explosivos, ¿no? O sea, te empieza a hablar de explosivos ahí y de goma 2, de todo, ¿no? Y lo primero que te preguntas es quién es este tío que me está hablando, quién es Taylor, por qué sabe tanto de explosivos y qué es lo que va a hacer. Ajá. O sea, que ya desde el arranque de la novela, pues te haces unas cuantas preguntas que quieres resolver. Y las respuestas a esas preguntas no están en el capítulo siguiente como podría hacer cualquier autor convencional de bestseller. Uh-huh. O sea, Palahniuk lo que hace es manejar una distancia de esa tensión bastante grande, pero no tanta como para que luego no relaciones los hechos. Y bueno, eso es básicamente. Es un autor entonces plenamente recomendable, ¿no? Plenamente recomendable, pero hay que leerlo con calma. O sea, si es en verano, mejor, cuando no tengas muchas preocupaciones, porque hay que leerlo con atención. ¿Alguno de nuestros extraños ha leído algo de Palahniuk? ¿O Palahniuk? No. La verdad es que no. Me temo que no. Yo he leído Rand, Historia de un asesino. No sé si la tienes ahí entre las tuyas, no, Nico. No, solo de Palahniuk solo he leído El Club de la Lucha. El Club de la Lucha. Pues yo no la he leído, así que desde aquí recomendamos a Palahniuk. Sabemos que tiene también un... se ha hecho una película recientemente que es Asfixia, basada en una obra suya también. Palahniuk se puede relacionar con escritores del pelaje de Irving Welsh, el autor de Trainspotting y el autor escocés de Edimburgo, que también se dedica a esto, a esta narrativa escabrosa y del todo original. Bueno, vamos a... Primero os voy a presentar a Fran y la interpretación filosófica que nos hace de la película, pero antes de nada vamos a poner un fragmento de Club de Lucha, de Fight Club, de David Fincher. Espero que lo disfrutéis. ¿Estás ahí, Fran? Sí, te veo. No te escucho. No te escucho. Ahora. Espera, ahora. Sí, vale, ahora. Vale, gracias. Fran, perdona que te interrumpa, que si no se me olvida. Pues, la canción que estaba sonando, que era de Pixies, de Where is My Mother? Sí. Sale en la última escena. Por favor, Alfonso, deja de dar palmadas. Acaba de aparecer John, que se encontraba indispuesto, pero está aquí como cual mártir. Continúa, Nico. Esa canción es sale en la última escena cuando se derrumban los edificios y todo sí, esto, ¿no? Where is My Mind de The Pixies. Esa canción... No te oímos. Deja de mover el cable ahí. No. A ver. En fin. Bueno, pues... No sé, dime, Carlos, que... ahí va, que puedo hablar. Bueno. Bien, ya está. Que Wally. No, todo el mundo ha vuelto al origen. Nico, si puedes continuar y luego, vale, pues, luego Fran dispara. El título de esa canción creo que resume básicamente una de las interpretaciones que puede tener tanto la novela como la película, ¿no? Que es, ¿dónde está mi mente? ¿Cuál es la...? O sea, ¿cómo sé yo que estoy en la realidad? ¿Cómo sé yo que estoy en la ficción? No sabes nada, ¿no? Y entonces me parece una buena elección. Ajá. Recordemos que The Pixies es un grupo que lo ubicamos en la estética musical grunge, surgido entre los 80 y los 90 en la esfera de la música popular estadounidense, en garajes, en garitos, con chicas de camisas a cuadros. Son incluso para mí mucho mejor que Nirvana, que son los Andrés se levanta indignado. ¿Por qué ya no se me oye? Andrés, has movido algo. Sí, has movido algo, yo creo. Sí, estabas demasiado cabreado. Ya, estás demasiado cabreado. Hay que mantener cierta... Compostura. Sí, ¿cómo decirlo? Es el pero es que Nirvana, o sea, me tocas... ¿Qué te toco? Me tocas... ¿Qué ocurre con Nirvana? No, la fibra es sensible. No, por favor, haz una defensa de Nirvana frente a los Pixies, que te queremos oír. Primero, Nirvana fue el iniciador del movimiento grunge. No sé si... tú lo sí, sabrás. Sí, ya sé cuál es el movimiento grunge. Y digamos que los Pixies son como la versión pija de Nirvana. Yo estoy con Andrés, estoy con Andrés. Digamos que los Pixies son anteriores a Nirvana. Se acerca más, diríamos, como a un como el punk americano que se hace en América, lógicamente. Válgame la redundancia. Nirvana son estos, ¿no? Que están sonando. Sí, Rainbow, sí, sí, Violame, Kurt Cobain. Muy oportuno. Nirvana. Nirvana son el grupo clave del grunge, eso no te lo discuto. Más mediáticamente que en calidad, me parece a mí. Porque está Pearl Jam también. Ya, bueno, en calidad no sé a qué te refieres. Es cierto que Nirvana en sus directos era un poco, pues, liberar todo el sentimiento, llegar borrachos al escenario. Como Alfonso. Alfonso es un desde grunge. Luego le encanta Nirvana. Es un gruncho de la vida. Es un gruncho de la vida. Bueno, yo sé que Nirvana reconoce entre sus influencias claramente, sobre todo Kurt Cobain, que es un tipo de lo más. Falla de vez en cuando el micro. Es un tipo de lo más glorificado por la esfera mediática. Sus influencias principales son. Alfonso está mirándome con cara de simio. Sus influencias principales son. De Pixies. Por eso lo decía, ¿eh? Y a mí me gusta más de Pixies y Pearl Jam que Nirvana. Pero bueno. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, aunque bueno, podéis salir cuando queráis por vuestro rollo. Frank, que la película, el rollo filosófico, ¿dónde está mi cabeza? Where is my mind? Gritan de Pixies. Bueno, pues esta película, yo creo que desde el inicio empiezas con un narrador anónimo, no se presenta en ningún momento. Él llega y dispara, llega y empieza a contarte su vida, a contarte la mierda de vida que lleva, una vida monótona, una vida sin ningún sentido. Y a través de una serie de sucesos caóticos que pasan en su vida, que además ni siquiera van ordenados. O sea, no eres capaz de seguir, yo creo, la línea temporal de la película, sobre todo de los primeros 45 minutos. Ajá. No sabes, va continuamente hacia adelante, hacia atrás, cuando no puede dormir y empieza con los grupos de terapia. Sí. De repente está hablando con Tyler Durden en el avión, con Brad Pitt. Sí. Que le explica la escena del jabón, ¿no? Y todo sí, le explica todo lo del jabón, todo lo de los explosivos. Que se puede hacer napalm con gasolina. Es cierto. Os quería comentar que ayer en el programa de Fricker Jiménez de la SER, Milenio 3, que lo cito porque no compite en nuestro horario, así que tengo todo el derecho, creo, a citarlo, hablaban de una noticia que ha salido hace poco, no sé si es un país sudamericano, de una secta de fondo satánico que se dedicaba a reciclar grasa humana para. Cogían grasa de cadáveres. Para combustible, creo. O no sé si era para combustible. Pero el caso es que eso aparece en la película. Sí, que van a robar, porque sí. Tyler Durden asegura que el mejor jabón, él trabaja como fabricante de jabón y distribuyéndolo. Y él asegura que el mejor jabón se fabrica con grasa humana. El jabón lleva sebo y él usa el humano. Concretamente dice que lo extrae de los contenedores de una clínica de liposucción. Y él dice que les devuelve a las gordas su propia grasa. Bueno, y una pregunta para todos, extraños. ¿Qué os parece IKEA? Tus muebles en casa el mismo día, pero me hace un montón de gracia. ¿Sabes por qué? Porque siempre, con el permiso de todo el mundo, cada dos por tres que hay una cosa de IKEA, porque me encanta. Porque vas tú a IKEA, coges el mueble, lo montas tú, lo pagas tú, vas a caja tú, lo cargas tú, vas al coche, lo cargas tú al coche. Lo subes al coche, vas arriba, te lo montas tú. Y luego viene el típico gilipollas que te dice: trabajo en IKEA. Y ahora es para cuando tú te dices: y una mierda, el que trabaja en IKEA soy yo. ¿Quién hace todas las cosas? ¿Eh? ¿El IKEA? No. ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. No, es que la hago yo siempre. Ya. No me jodas, es que. Tras esta aclaración de Alfonso, ¿qué os parece a vosotros IKEA? Alfonso, ya sabemos lo que le parece, está claro. IKEA, a pesar de que tiene unos muebles bastante guapos y atractivos a la vista y al culo, porque son cómodos de cojones. ¡Sí, hombre! Eso que dice Alfonso es verdad, que tienes que montártelo todo, y yo creo que despersonaliza un poco las casas, porque hay muchísima gente que tiene casa IKEA y son todas las casas iguales. ¿Lo ves? Y es que es todo exactamente igual. Sí, eso es bienvenido a la República Independiente, sí, tu casa es mentira. Eso es un cuento. Todos sillas con forma de huevo, Eso es. La es mesa que... del Yin-Yang que sale en la peli. Sí, efectivamente. Es que... Oye, eso que es, o sea, por eso he hecho guapa, la pregunta. Porque Ikea aparece en la película y se suma a la esfera, eso es, a la esfera de la despersonalización, del mundo moderno, del caos de cemento, hormigón, coches, humo, ruido, luces, de tipos sin final ni principio, de gente que muere y vive y que nadie la va a recordar. Alex, pones cara extrañada. No, ¿te podemos oír? Qué profundo todo. ¿Me oyes, no? Sí, te oigo perfectamente. Qué profundo todo. Yo que vengo de darme un baño en la playa, de disfrutar. ¿Por qué de... no te va todo por el...? A ver, hay que bajar. Recordaos, Alex. De disfrutar de la vida contemplativa, me vienes a mí con esta rayadura de cabeza y es lo que tiene. No, pero es cierto, es cierto. Y queda en la película, representa la aceptación de la cotidianidad y eso todo es esto. Sí, sí, sí. Sí. El no cuestionarse. Os iba a hacer otra pregunta. Extraños. La película se le ha considerado que puede ser dos cosas. Políticamente puede defender una especie de anarquismo libertario, grupos de izquierda, una soliviantar el orden establecido. Es la apología de la subversión. O también hay gente que dice que defiende doctrinas del todo fascistas. El conflicto como resolución, la negativa del diálogo. Alfonso, sigues ejerciendo tus estrambóticas maniobras que tienes. Vas a mezclar granos de café con ron con cerveza. Sí. Lo está haciendo. Se lo va a beber ahora. Bueno, tras esto vuelvo a la pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué narices quiere decir el Club de la Lucha? Bueno, yo creo que yo no, la verdad que ese trasfondo fascista no lo veo para nada. Yo creo que es todo lo contrario. Defiende la destrucción de la sociedad moderna, de todo lo que se crea en base de, pues, al capitalismo, al consumismo, eso, despersonalización de la sociedad, que nos acabamos siendo todos iguales, en pos de algo más, devolver un retorno al ser humano más profundo, al inicio del ser humano. A la reflexión, al detenerse. Yo creo que invita a pensar que si nuestra vida no sería muchísimo más... tendría más sentido y sería mucho más plena. Ajá. Si eliminásemos todo lo que... lo material. Todo lo material que tenemos y nos dedicásemos a vivir realmente. A vivir. Estoy casi de acuerdo, pero yo creo que lo que defiende la película es más la ruptura con la aceptación de todo, ¿no? O sea, de ser uno mismo y no estar alineado por cómo piensa la gente sobre ti, por cómo eres cada día, porque si no nos convertimos como en máquinas, que siempre hacemos lo mismo y siempre estamos caracterizados por las mismas cosas. Eso es lo que yo opino. Sí, yo creo que la ruptura con la rutina que viene a ver la película, es que se va viendo, porque tú empiezas viendo al personaje que es eso, es un infeliz que tiene una vida asquerosa, tiene un trabajo, aparentemente vive bien, pero tiene una vida totalmente insulsa. Él se levanta, trabaja y sigue así. Es un tipo manchado por el síndrome de la nueva felicidad moderna, que un filósofo francés la define como tener para no desear. Y después de esto, Alex levanta la cabeza. Yo tengo una teoría. ¡Qué gran frase! Pertenece a la leyenda. Yo tengo una teoría. No, dispara. Creo que la cosa... estoy de acuerdo con Fran y con... ¿Cómo te llamaba? Nico. Nico, te voy a hacer la presentación. Estoy un poco aplotonado. Dime. Te voy a hacer la presentación. Nico es el asesor literario que vamos a intercalar con Javi Saiz, el que te presenté en el anterior programa. Y los dos nos prometen ser dos extraños a tener en cuenta. Prometen. Así que, Alex, dale. Y nos van a hablar a partir de ahora de los libros que tengamos en el programa. Aunque no estoy hablando mucho de Palahniuk, pero... Pero también está dando su opinión acerca de la película y eso es lo que cuenta. Bueno, pues tengo una teoría, estoy de acuerdo con Nico y con Frank, pero creo que la cosa es bastante más sencilla. Aparte de eso, yo creo que la película hace claramente una apología de los instintos. De la vuelta de... quitar todo lo que nos ha convertido en ciudadanos, todo lo que la civilización ha provocado, y volver a nuestros instintos, a pegarnos hostias como brutos y hacer lo que nosotros somos en verdad, que no somos más que neandertales un poco más desarrollados. Pues, si os parece, ponemos un fragmento de la película. Perfecto. Pues, de acuerdo, vamos a dar paso a un fragmento de El Club de la Lucha, de David Fincher. Que lo paséis bien. Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo. El grandullón que llora en mi hombro es Bob. seguimos siendo hombres. Sí, somos hombres. Pertenecemos a la raza humana. Hace 8 meses a Bob le extirparon los testículos. Luego se sometió a radioterapia hormonal. Desarrolló el pecho al tener la testosterona muy alta. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora. Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos. Dos enormes glándulas mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios. Muy bien. Ahora llora tú. Bien. Dos enormes glándulas mamarias sudadas. No me acordaba ya de la película, de el uso excesivo que tiene de la voz en off, que a mí incluso me acaba por irritar un poco. ¡Te irrita! Esta voz en off, hay cachos, hay cachos como este que están totalmente sacados del libro. ¿Ah, sí? Sí, la descripción que hace de cuando va al grupo de terapia y que el gordo le asfixia entre sus brazos y todo eso, viene de ahí. Viene del libro, o sea, libro. Casi textual. Que además sí, viene casi acompañado de slow motions, que son tomas lentas de lo que está ocurriendo. Es verdad. Que se introduce la voz en off como para desquiciarte del todo. Estaba viendo en el vídeo. ¡Qué tecnicismo! La película es un poco reiterativa en lo de la voz en off, que es otro debate, yo creo que podemos abrir. Joder, O sea, tú estás. ¿Te pasa con esta película o con más películas que no te gusta mucho la voz en off en el cine? Con casi todas las películas que tiene voz en off. La voz en off es un invento del cine negro norteamericano, en aquellas calles mojadas y oscuras. Y esto se lo dedico a David Menchen. A Menchen, como le llamo yo. Es un tío que siempre me critica este tipo de cosas. ya nos veremos por ahí, David. Que el cine norteamericano clásico negro es el que da comienzo a la estética de la voz en off, sobre todo las películas estas de cine policíaco, salían estos detectives Philip Marlowe y toda esa caterva de fascinantes tipos con sombrero. Y bueno, lo de la voz en off es una cosa muy discutida que muchas películas utilizan ahora. En esto se parece, y en el rollo de monólogos existenciales nihilistas adoctrinantes, fascinantes, a Trainspotting. Aquí está Sofía. Sí. Se parece bastante a Trainspotting la película, ¿eh? Sí, que Trainspotting es una película que también está ahí en el anecdotario del falso cinéfilo, en mi opinión. ¿Vosotros bastante. la voz en off os pone o no os pone? A mí me pone. ¿Te pone? Sí. ¿En qué sentido? Yo creo que la película es en realidad... El que habla ahora es Alfonso, ¿no, Fran? Que parece que se está recuperando de los síntomas del alcohol. Háblanos, Alfonso, te escucho. Creo que la película es una duda metafísica que viene representada a través de los distintos símbolos que la vida cotidiana nos ha enseñado a que podemos prevalecer o no. A través de eso, lo que podemos hacer, lo que nos quiere decir la película es que ¿para qué tecnología si nos podemos dar de hostia? Entonces, a partir de... Teniendo como excusa... Como excusa. Del Club de la Lucha, entonces convierte eso en una especie de símbolo metalingüístico Metalingüístico. Metalingüístico, en dos palabras. No metalingüístico. Metalingüístico. Dentro de la lingüística, para el que no sepa qué significa meta. Sí. ¿Sí? Metapod. Meta. Dale. Muy bien. Y esto yo lo digo si no he visto la película. Porque no he visto la película. Si llego a ver la película, me explayo todavía un poco más. Me explayo más todavía, ¿eh? Ya agüita. Sí, has intentado resumir lo que hemos dicho. Corroboro. Bueno, pues tras esta lúcida reflexión de Alfonso, la palabra era de Fran y iba a opinar sobre aparecen nuevos extraños ahora en este momento en el paraíso. Entran dos extraños, Javi Sáiz. No, Javi Sáiz. Javi Sáiz, hostia. Javi Ibáñez. Javier Ibáñez. Fran, ¿qué narices te parece la voz en off? A ver, la voz en off yo creo que es fundamental en esta película. Ajá. El narrador... Este narrador anónimo que nos va introduciendo todo el argumento, todo este caos, va dándonos pequeñas piezas para ir entendiéndolo todo. Y pues, por ejemplo, a mí me encanta esas frases que va haciendo con soy el sentido de rechazo de Jack. Eso que te resume en 5 o 6 palabras. Sí. Todo lo que está pasando en ese momento en la película, todo lo que le pasa a él, que es muy descriptiva la voz en off, yo creo. Muy descriptiva. Yo en esta película igual la puedo soportar, pero a mí en general no es en hechos particulares, en películas particulares, sino en general la voz en off no me gusta porque es como un déficit de la película, de lo que no puede expresar en... ¿Te parece eso la voz en off? En general, en la película... Lo que no puede expresar en imágenes, ¿en la película lo suple con esa voz en off, que tampoco viene mucho a cuenta. Pero un ejemplo de... Adelante, José. Eso es un problema grandísimo que hay con la voz en off. Siempre se tiende a decir que la voz en off... No, a mí me pasa eso. Claro, se tiende a decir que la voz en off siempre se introduce cuando la imagen no está a la altura de transmitir con emoción lo que tú debas entender sobre una peli. Tú puedes ver a un tío en un bar mirando a la tía que está en la esquina y entender con esa mirada que el chico ya está loco por ella, o puedes introducir la peli diciendo: se llama Bob, tiene 47 años y lleva 10 años enamorado de Mary. Pero a lo que me refiero, a muchas veces, por ejemplo, en este tipo de películas, la mente perturbada del protagonista viene muy bien reforzada con la voz, ¿no? Porque la voz de Edward Norton en El Club de la Lucha, en versión española, en versión original, la verdad que no la he visto, es absolutamente... Ese es otro debate. Es absolutamente sádica. Es una voz casi sádica. Sí, Edward Norton... Yo lo corro. Edward Norton, que es un... ¿lo corres? Ah, sí. ¿Y no oye su voz cuando habla con las demás personas? Sí, por eso te digo que es un recurso que está sobreexplotado, pero que no siempre hay que verlo como un déficit del cine, como tú lo estás llamando. Hay muchas veces que a mí me gusta más que me digan algo con la voz en off a que me... Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero... No digo que siempre se trate como un déficit, pero que es, en definitiva, en total... Sí, que para ti el verdadero arte es hacerlo, claro, con la imagen. El verdadero arte es expresar las cosas con la imagen, y que, por ejemplo, las sensaciones que uno puede decir en la voz en off, bueno, a no ser que te introduzcan la historia y te digan: en 1908 pasó tal, tal y tal, cosa que tú no puedes saber, la voz en off sería un tío narrando una historia que igual con las imágenes y con las interpretaciones tú te puedes imaginar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sigo entendiendo perfectamente. Alfonso se levanta frenético de pronto, llevado por un impulso pseudoalcohólico, pseudosimio. Está vomitando. Chimpancesco. os voy a plantear una pregunta y después entramos con un tema de los nuestros. ¿Por qué creéis que si esta película y este libro, el de Chuck Palahniuk, El Club de la Lucha, que juegan con una estructura temporal y que... o por lo menos que no convencional, y que resulta difícil al espectador, al lector, seguir al personaje, ¿por qué crees que han tenido tanto éxito, tanta aceptación? Vamos a poner un tema, pues lo voy a presentar. ¿Te respondo, Carlos? ¿Te respondo ya? Vale. Porque existen falsos cinéfilos. Porque existen falsos cinéfilos. Lo discutiremos después de este tema. Van a sonar... ¿Y por qué son muchos? Porque son muchos. Van a sonar Animal Collective, un grupo estadounidense surgido del bajo fondo de Nueva York, de la esfera creativa... De gente que en vez de zapatillas Converse y de pantalones rotos y camisas a cuadros, se la juega con rollos dadaístas, con versos que no tienen sentido, con música de tintes pseudoafricanos. Se llaman Animal Collective, y esto que suena se llama, si no me equivoco, In the Flowers, en las flores. Alfonso grita que hablemos. Carlos, no sé si se nos oye ahí dentro de la cabina. ¿Ahora se nos oye, no? Sí, sí. Ok. ¿Estamos escuchando, Carlos? Animal Collective, in the Flowers. Animal Collective. Pues yo creo que seguimos hablando de la película, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, dinos por qué hay tantos falsos cinéfilos. Ah, vamos a hablar un poco también del falso cinéfilo, que creo que no estamos hablando mucho. Sí. Vamos a retomar. Vuelvo otra vez al paraíso. Adelante, adelante, extraños. Te habían expulsado del sí, paraíso, es que ¿no? Alfonso, ¿qué habías hecho? Alfonso se ha metido en la cabina de control. y prefiero no contarlo. Seguid hablando mientras yo peleo contra... Y ha contagiado a todo el personal de... Sí, sí, de hecho ahora todos, alcoholismo. Todos estamos tomando copas ahora. Así que nada, adelante, extraños. Quien se quiera bajar, estamos en el estudio de radio. Sí. Estamos aquí montando una fiesta. En las entrañas del Colegio Mayor Chaminade. Y bueno, seguid hablando. Estamos aquí bebiendo ron con... Café. ¿Y por qué hay tantos cinéfilos? Porque... Falsos cinéfilos. Cinéfilos hay... Bueno, no sé si hay más de uno y más de otro. Esto... ¿Por qué? De hecho, ¿hay algún falso cinéfilo aquí en la mesa ahora mismo? Aclara el término. Que se proclame falso cinéfilo. Alex, te combinamos todos a que nos redefinas de nuevo el término falso cinéfilo. Mejor definirlo tú, que yo estoy un poco aplatanado ahora mismo. ¿Seguro? El falso cinéfilo es una actitud que... Ya lo dijimos en el primer programa, lo volvemos, ¿no? lo volvemos a repetir para cerrar el círculo, porque ya... Estamos cerrándolo con esta... Avisar que ya terminamos la trilogía del falso cinéfilo hoy. Sí, es cierto. Hoy la terminamos y... Pues ¿el falso cinéfilo qué es? El falso cinéfilo se podría definir como aquella criatura que... Criatura de la sombra. Como aquella criatura surgida en las inmediaciones de la cultura pop. De la cultura pulp o de la cultura pulp, la también. Sí, o de la cultura fuck. De la cultura fuck de Tarantino. Que se ve atraído por toda esta serie de películas con una carga... una carga bastante importante de violencia, de sexo. Sí, sí, sí. Es decir, ese tipo de cine que se crea para ese tipo de personas. Sí, es el... Modernas, entre comillas. El falso cinéfilo es el cinéfilo merchandising. Es el cinéfilo camiseta... Pero yo creo, y camiseta, estoy totalmente convencido, poster, de que a pesar de lo snob y lo pedante que es nuestra posición, hoy, ahora mismo, pero, en la tripulación de esta nave sonora, los extraños que se sientan en el paraíso, ninguno es falso cinéfilo. Conozco sus peculiaridades. Sé que alguno que pueda parecer falso cinéfilo de repente te sale con una película... Pero que no nos entiendan mal, ese tipo de, ese tipo de persona es que, básicamente... No conocen mucho sobre cine y solo les gusta ese tipo de películas por la carga que entraña. O sea, como el que solo lee a Bukowski. Eso es. Sí, me parece acertado. Sí, o el que solo lee a... Uy, ese es Alfonso. A Bukowski. No, la verdad es que con lo de que tengamos a Alfonso Ebrio en el programa, tenemos excusa para justificar el caos que está siendo de momento la emisión. Es decir, que no tiene una visión ecléctica del... Ecléctica. Del arte, del cine. Es decir, que no excluye que a películas que le gusten a personas que le guste estas películas que hemos ido diciendo, adelantando en estos tres programas, que son La Naranja Mecánica, El Club de la Lucha y... ¿Cuál era la otra? La Naranja Mecánica, El Club de la Lucha Fiction. Y Pulp Fiction. Y Pulp Fiction no significa que te puedan gustar y a la vez no sea falso cinéfilo. Sí. Pues bien, por ejemplo, vamos a... Yo me autoproclamo no falso cinéfilo y La Naranja Mecánica me parece una de las pocas películas perfectas. Ya, es cierto. Y el otro día llevabas una camiseta de La Naranja Mecánica. El otro día llevaba una camiseta de La Naranja Mecánica al más típico estilo falso cinéfilo. Bien, sí, pues vamos a... Perdona que te interrumpa, Nico, solo vamos a presentar el debate. ¿Por qué una película que de estructura aparentemente tan poco convencional, de temas fascinantes pero sin duda no convencionales, ha llegado a un público tan convencional? Sexo, yo lo sé. Violencia. Sexo, drogas y violencia. Y rock and roll con los Pixies. El rock and roll, lo mejor en la película. Bien, empezamos el debate. Tenemos a Frank, que es defensor, ultra defensor, frente a él. Con 45 kilos de masa muscular y con una sonrisa de triunfo en el rostro, José Fly Medina defenderá que el Club de la Lucha no pertenece más que a la bazofia de los cinéfilos. Una mierda. Alex Fernández pondrá sus dosis de sapiencia habitual y Nico nos iluminará en ese sendero literario que es lo que guía su vida. Así que adelante, hermanos, el paraíso empieza. Amén. Os pongo un trozo de la peli y nos empezamos a insultar. ¿Os parece? Bien. Sí. Salve, extraño. quedas. Recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros. Guay. No te metas con nosotros. Bien. Empezad a hablar, por favor, porque ya el vídeo se acabó. Muy bien. Yo tengo que decir una cosa. Bueno, vamos a por el debate. Alfonso, dilo si quieres. Esta película yo creo que tiene una carga emocional realmente buena. Pero digamos que no creo que pueda ser dentro de las 20 o 50 mejores películas de la historia. Si no lo has visto, Alfonso. Pero yo he visto el tráiler. ¡Joder! Visto la sinopsis y todo lo demás, joder. Perdón. Y espera, eso ya me convierte en un falso. No en un falso cinéfilo, sino en un falso. Pero tengo que decir una cosa. Todo esto, Alfonso está sosteniendo el micrófono y como si fuese un predicador negro. Motivo, y a punto de caerse en la silla. Sí. No, coño. Digo, dale, Alfonso. Lo siguiente. ¿Y este maquillote? Me parece que el Club de la Lucha... Te mato. Dale. Buena película para el Fincher y para el Pitt, pero... Alfonso, cao. Uy, a punto de caerse de la silla. A punto de caerse el espectáculo del directo, señores. Hay una persona que está a punto de suicidarse aquí extraños, en el plató. ¿Qué os parece si alguien acompaña a Alfonso al vomitorio? Y lo digo en los dos sentidos. Qué hostia. Bien. El debate. Y después del debate, que Octavio, que no ha intervenido ni una sola vez y que afirma no haber visto la película. Gracias. Y haber venido aquí simplemente para convencerse acerca de la validez de la misma, exprese su veredicto. El debate, Fran, adelante. A ver, yo creo que, bueno, aquí, vale, nada, Alfonso, Alfonso sigue. Sigue a lo suyo. Yo creo que el Club de la Lucha, a pesar de eso que dices tú, de que es una película con una temática extraña y que aparentemente no es atrayente. Ajá. Yo creo que es una gran película disfrazada de película comercial. Guay. Porque tiene actores de renombre, guaperas que encantan a las chicas, que ¿qué? No sé qué. ¿Brad Pitt es un buen actor? Pregunta. A mí sí me parece. A mí me gusta. Sus yo creo que sí. A mí me gusta. Tiene momentos. En la Super Pop pone que sí. y pone también que tienes unos abdominales de muerte. Sí. En Babel estaba bien. Octavio, sí, ¿a ti qué te parece? Yo creo que precisamente por su físico, por sus abdominales y por su cara, sí, se le parece que se le menosprecia como actor. Pero yo creo que Brad Pitt ha hecho, bueno, aparte de las películas que haya hecho, sí, creo que tiene bastante buenos papeles, sobre todo últimamente. Quiero decir que la representante femenina del programa, Sofía, que ahora mismo está aquí en... ¿Está vigilando a Alfonso? Es como el domador. Un aplauso para ella. Sí, un aplauso. Ahora mismo está haciendo de niñera de Alfonso. A la puta. que dice que Brad Pitt está buenísimo y que... Es buen actor solo cuando hace de loco. ¿Solo cuando hace sí, de loco? ¿Cómo, ¿En qué película? ¡Uy! Alfonso se acaba de caer de la silla. Alfonso se acaba de caer de la silla. El micro está colgando. Ha ocurrido. Vamos a poner un poco de música y el cuando volvamos... Se ha caído. Si seguimos todos siempre... Podemos llamar al médico. Estamos retransmitiendo aquí desde Onda Mayor. Desde el paraíso. Alfonso está en el suelo, yaciendo. Que alguien le compruebe el pulso, por favor. Está a punto de morirse. ¡No, Alfonso, no! Tras esta pausa, Alfonso parece que ya está bien, se ha sentado, está alejado de los micros, alejado de los botones. Seguimos con el debate. Alfonso, Nico, sí, quería meter a Nico porque, ¿qué te parece a ti también que un libro que aparentemente tiene esa estructura tan diferente, que juega con todo lo que tú nos has comentado anteriormente, ¿por qué la gente lo compra tanto? ¿Por qué triunfa Chuck Palahniuk? Yo pienso que el libro ha triunfado sobre todo después del estreno, no, de la película. O sea, la gente ha visto esa película, le ha gustado y se ha querido leer el libro. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Voy a hacer un inciso y voy a decir que el otro día en el comedor estaba hablando con una chica y que había ido a ver Luna Nueva recientemente, la de Crepúsculo. Oh, Dios mío. Y le pregunté que por qué le había gustado. Y me dijo que porque le emocionaba, o sea, sentía empatía con los protagonistas. Sentía empatía. Y porque estaba todo el rato preguntándose qué es lo que iba a pasar. Vale, son dos cosas esenciales tanto en la literatura como en el cine. La emoción y las dos claves de la tensión. Bueno, también la otra clave es que debajo de todo ello haya una reflexión, según mi punto de vista. Ajá. No hace falta. Del éxito, digo. ¿Uy? Ah, del éxito. Claro. Vale. Bien, perdón. De pronto. Qué alto, de repente. Sí. Es que necesitaba oíros mejor. Que se me va la pinza, vamos a ver. No, sigue con la pinza. Bien. En el caso de Crepúsculo y de Harry Potter, no se puede comparar mucho con el Club de la Lucha. ¿Por qué? Porque Palahniuk lo que hace es emocionar. Emociona, aunque no sientas esa empatía con el personaje, pero sí te pones en un nuevo punto de vista que no lo podrías analizar siempre. Y la tensión, como he dicho antes, pues está bien manejada. No es como, por ejemplo, Harry Potter, que de repente en el medio de la acción, que es tiene que buscar la cámara de la serpiente, pues le surge una historia de amor, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que lo único que hace es despistar y vamos, hacer un puente entre la pregunta y la respuesta demasiado amplio. Y yo pienso que... Joder, macho, ¿cómo se nota que...? Que maneja. No, yo quiero... Lo que me gustaría es que se me entienda, o sea, sí, se te entiende. Yo creo que podemos estar orgullosos del crítico literario del programa. Gracias. Tenemos a otro, que es Javi Saiz, irán alternando. Javi Saiz es más clásico, Nico creo que toca todos los palos. Por cierto. Uno de mis profesores que me enseña todas estas cositas que estoy diciendo aquí, pues fue alumno de Palahniuk. Fue alumno de Palahniuk, ahí va. ¿Sí? Sí, porque ha hecho varios másters de creación literaria por tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en uno de ellos, pues... Pero Palahniuk ya está muerto y enterrado, ¿no? No creo. ¿No? ¿Está viviendo? ¿Sí, vivo? Está viviendo, sí, en este momento puede que esté jugando a los bolos o viendo la final de la Super Bowl. No, o escuchándonos. O escuchándonos. O rascándose los huevos. Hay que decir que Palahniuk es un tipo de lo más interesante. Tiene una historia familiar. Su padre, conoció cuando tenía el padre 47 años y Palahniuk ya era un tipo que escribía y cobraba por hacerlo. Su padre puso un anuncio en una agencia de contactos y conoció a una chica, una tal Marlon Fontaine o así. Y la chica estaba huyendo de su anterior pareja, que era un tipo de lo más aguerrido, que amenazó varias veces con quemarla viva. Qué bonito. Y buscaba a un tipo fuerte para defenderse. El padre de Chuck daba la idea y la verdad, lo cierto es que en el año 2007 Chuck estaba viendo una serie en su televisor favorito o estaba viendo la serie favorita en su televisor y llegó la expareja y decidió pegarle un tiro tanto al padre de Chuck como a la chica. Y los enterró a los dos debajo de su autocaravana, a 2 kilómetros de allí. La policía, tras 2 semanas de búsqueda y de... de búsqueda, sí, decidió que efectivamente el asesino era el tipo este. Fran, ¿quieres decir algo? Porque te veo ahí moviéndote inquieto. No, nada. Ni siquiera sé de qué estamos hablando. Bueno, sí, del... Estaba Nico... Sí, Nico. ¿Lo podemos traer al Chami, al Palahniuk? Sí, bueno, como vive en Madrid y esas cosas. Seguro que viene. Palahniuk forma parte de estos escritores nuevos de estadounidenses, como Foster Wallace. A Nico, no, a ti sí. Creo no que me suena. ¿No te suena? No. Pues son gente que mezcla muchísimos temas para conseguir libros realmente originales. José es un detractor de la película y me gustaría que nos dijese por qué es tan detractor en relación con lo fascinante que es esta película para tanta gente. Bueno, detractor al 100% no, porque... Al margen de la carga de la argumentación de la película, por ejemplo, la fotografía, el diseño de créditos y el refuerzo musical me parecen increíbles. Por cierto, una cosita, que como falté la primera parte del programa, ¿han dicho ya el desenlace, el final de la película? No. ¿Qué es lo que marca...? No. ¿No lo van a decir? No, es que tenemos... Es lo que a ti está la duda. Te jode mucho. Está la duda. Que me lo contaste el otro día, que te jodía un huevo. ¿Y qué? El final. Que, el de los edificios ahí. No, el final de la película, quiero decir. Sí, bueno, la clave. Yo quería hablar una cosa. Porque, yo creo que ¿quién es quién y por qué? Yo creo que es una de las películas que se. Esta es otra teoría de esas películas que se fundamentan, que giran alrededor del final, de qué va a pasar o de sí. la clave, es decir, ves el final y te resuelve toda, sí, como... toda la película, es decir, entiendes bueno, por bueno, qué entiendes ha pasado. O no, entiendes no pienso o no eso. Entiendes por qué ha pasado una cosa o la otra, como abre los ojos, por ejemplo. Sospechosos habituales. Y... Sí, sospechosos habituales, es cierto. La vida de David Gain, no sé si sabes cuál es. Esa es una pregunta que yo, como soy el novicio, quería preguntar al comandante. Alex, vamos a destripar el final, vamos a hacer de spoiler. Yo lo hubiese destripado al comenzar el programa. Al comenzar el programa, o sea... Bien, pues lo destripamos ahora o... Pero simplemente podemos decir, quien no quiera escuchar el final a estas alturas... Puede apagar. Que lo desenchufe sí. durante 5 minutos y lo vuelva a poner. Y vuelva al mundo. ¿Y yo qué hago? Bien, entonces... Octavio. Octavio no ha visto la película. Vale, bueno, me salgo un momentillo y ahora... Que no. Nada, da igual. Avisamos. Es que te va a joder un huevo. Bueno, que... Es que te destroza la película de delante atrás, ¿eh? Hostia. Te la raja. Sí, es terrible. Hay gente que no lo ha superado. Para Palaniuk lo que hace es poner un giro ahí en medio de la historia del copón, ¿no? O sea, Palaniuk, la novela de Palaniuk es igual que la película. Ese giro sí. Es mejor que la película. Bueno, no se puede. Estoy haciendo la pregunta clásica como quién quieres más, a mamá o papá, pero. No sé, la película es evidentemente más visual y más directa, ¿no? Pero el lenguaje y todo lo que emplea Palaniuk es fantástico. Fantástico. O sea, que también animo a leerlo y que cada uno saque sus propias conclusiones de la comparación. Pero vamos a. Que es difícil. Vamos a ir cerrando y con esto quiero decir debate. Pero. Voy a pasar un último turno. Primero pasa un tema de Le Pop de la Egg, La Gente de la Hierba, un grupo francés que está rompiendo fuerte en el panorama electrónico europeo. Real streets learn to run before you touch the beats. And do I educate those who never, never knew how the history goes? Do I educate those who never, never knew how the history goes? Do I educate those who never, never knew how the history goes? Endeavor to be clever whenever it's best. The lifetime's one long test, I guess, that only the strongest can. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Carlos? Este va a ser el último turno de opiniones. Vamos a empezar... Pues yo creo que vamos a destripar ya al final de una puta vez. Y... Octavio, agárrate. Ya a mí que me por culo. Octavio, puede estar parte de los oídos. Y Octavio. Que Fran diga su veredicto. Y José diga José su veredicto. Diga el tuyo y luego que... Y Nico diga el suyo. Y luego yo. Que Nico decida. Pero si no lo quieres escuchar al final... Y que Octavio decida... Le recomendamos. ¿Qué narices le ha parecido todo esto? Lo de Alfonso ha sido antológico. ¿Quién quiere empezar? Esta estructura de debate y resolución de un veredicto de alguien que no haya visto la película me parece interesante. Lo podemos retomar en programas sí. posteriores, ¿eh? Sí. Ha estado bien. Bueno, vamos a disparar. Yo quiero decir que para mí la película es como un loco delante de un espejo. O sea, es la esquizofrenia bipersonalizada y... Ya lo has dicho. Y... Es como... Ah, bueno, yo sí, ya sabía que... Es como ser... Tío. Es como ser... Si era por eso, ya lo sabía. Es como un esquizofrénico pues siamés. Eso al final. Ya. Ah, bueno. Para mí la clave es esa. Eso, es bueno. Como un esquizofrénico... Dios mío. Alfonso acaba de precipitarse contra el suelo. Sigue, José. Es como un siamés esquizofrénico. O sea, si pudieses tener... Si pudieses ser dos personas a la vez... Y pudieses reprocharle a tu otra personalidad o a tu lado bipolar las cosas que no te gustan de ti mismo, ¿cómo se la dirías? Y Fincher ha recurrido yo lo veo un poco, a hacerlo durante 2 horas de película de la misma forma, que dándole puñetazos. Pero yo lo veo un poco, a lo mejor eso que tú dices, pero más la realización de las cosas que no te atreves a hacer. De la realización de tus deseos. Es decir, tú vives en una sociedad en la que te dicen haz esto y haz lo otro y tienes que vivir una vida así. Y el personaje de Brad Pitt simboliza como aquel que se forma esta clandestinidad, roba jabón, si eres un delincuente, y como que el que es el de verdad, en realidad se esconde detrás de esa persona. Pero es que, ¿cuál es el de verdad? Claro. No hay un personaje de verdad. Para mí me parece mucho más interesante haber llevado esa bipolaridad a otro terreno y no en el enfrentamiento del uno ante al otro. Pero claro, David Fincher te pone como bueno a... a Edward Norton. ¿Por qué? ¿Por qué te durante, pone como durante, bueno Edward durante toda la película? ¿En el libro ocurre así? Bueno, Fran, dinos. No, yo creo que no te pone como bueno a Edward Norton. Simplemente te los son diferentes, son muy diferentes. Exacto. Es tú, o sea, pero Tyler es... ¿Quién es el protagonista? No te sabría decir. ¿Son dos? Yo ¿es creo uno? Son dos, pero yo creo que claramente te ponen enfrentados a los dos y yo por lo menos sentí más empatía con el... La voz en off solamente es de Edward Norton. Sí. Por lo sí. que ahí ese es un piloto importante es que verdad. Te va diciendo que ahí el que... Pero bueno, es cierto, el que maneja el cotarro es Brad Pitt en todo momento te lo ponen enfrentado, el rebelde que no le hace caso... Sí, es la bestia, es la bestia que él lleva. Yo creo no le hace caso a la parte racional que Edward Norton, no me acuerdo cómo se llaman los personajes ahora mismo. Yo creo que sí que... Edward Norton no tiene nombre, es el narrador. Es verdad. Me lo estaba comentando Fran antes de empezar, que Edward Norton no tiene nombre. Está Tyler Durden, que es Brad Pitt, y Edward Norton no tiene nombre, ¿no, Fran? No tiene nombre. Ajá. En ningún momento se presenta. Yo creo que no es que sean protagonistas... O sea, son protagonistas esos dos, y no da más importancia uno que otro. Simplemente Tyler Durden es como... Si yo le echase huevos a la vida y quisiese ser como verdaderamente quiero ser... Si no pensase en el resto, si fuese egoísta, si fuese visceral, yo sería Tyler Durden. Pero no soy eso porque no puedo. Y yo creo que eso es la clave básica de la película. De la película. Que tú, o sea, que no nos sería mucho mejor en la vida si fuésemos todos Tyler Durden. La clave es esa. La película ve mucho de la filosofía de Nietzsche. Sí, es muy nihilista, muy... Sí. Sí, sí. Y Nico, últimas palabras. Si alguien quiere añadir algo que considere fundamental y que a la vez sea breve, el paraíso podrá escucharle. Fundamental a la breve que par. A la breve que par. Vale, pues yo creo que estos dos personajes, que son Tyler y la voz en off, pues representan dos puntos de vista de estar en la vida llevados al extremo. O sea, como has dicho, el Brad Pitt, pues... representa lo que haríamos si no tuviéramos en cuenta a la gente. Y el otro es un tío que está al principio de la película encerrado ahí, que vamos, es la pura cotidianidad llevada al máximo, ¿no? O sea, comprar muebles en IKEA, llegar del avión cansado a casa y lo único que quieres hacer es meterte en tu casa y el refugio de ese individualismo. No sé. Y Octavio, veredicto, por favor. Pues te escuchamos. Igual. ¿Vas a ver o no vas a ver la película? ¿Vas a verla? Sí, no, hombre. ¿Te ha convencido esto? ¿Te ha convencido este mundillo de extraños? ¿Te ha convencido Alfonso? ¿Te ha convencido Alex? Bueno, a pesar de Alfonso... a pesar. Sí. ¿A pesar o a causa? Bueno, no, sí. A pesar de Alfonso, que me lo habéis contado bastante bien, como una sinopsis... Te hemos sumergido en la peli. Intensivo, en el rollo. Alfonso ahora me tiene cogido el cuello. Te tiene cogido el cuello, sí. Alfonso, ven para acá. Bueno, sí, veré la película. ¿Verás la peli? Me habéis dado a entender que tiene un contenido para hacer reflexionar. Porno. Ojalá. bastante profundo. Profundo. Es una película comercial disfrazada. ¿Puede ser? Sí. No. Y las interpretaciones, no habéis hablado una de película ellas. Con Brad Pitt y Edward Norton no puede ser no comercial. Eso digo. Está la Bravo y la Super Pop por delante. Yo creo que es una gran película disfrazada de película comercial, es lo que yo creo. Bien, pues en este sentido, y Alex... Por último, yo solo quiero decir el final, no sé... Creo que lo dijiste tú, sí. José, que... Típico, que me parece típico. No es típico, pero tampoco se ha hecho en muchas películas, pero es un recurso un poco... La acabo así porque... Poco cutrillo, ¿no? Sí. No, pero la acabo así, ¿no? Bueno, ya sé que todo el rato se apoya en eso, pero... Pero es un poco cutre. No me parece inteligente el final, ni tampoco atrevido. Sino es un poco cutre, en plan, pues al final era sí. esto. Pero en realidad la película yo sigo diciendo que es una especie de frase metafórica que... Corta, Alfonso. Que es... Algo realmente asombroso. Bien. ¿Qué carita de emocionado tiene ahí hablándole al micro? ¡Es milagro! Está conmovido. José. Increíble. Pareces Becker, macho. Adelante, Alex. Yo creo que es como el típico recurso de... Ha sido todo un sueño. Sí, exacto. A eso me refiero. Exacto, sí, de sí. Nada sí. Lo que ha pasado real. Bueno. Sí. Ah, y una última cosa. Última recomendación para terminar el programa. Ultimísima. Decir que... Que el amigo Octavio el otro día vio Mi película favorita, y de aquí la recomendamos, se quedó extenuado. ¿Te enteraste de algo, Octavio? Asombrado. Bueno, los 10 primeros minutos después de acabar la película, o sea, no... La última media hora. Dijo dos cosas. Me acuerdo que dijo dos palabras, dos frases. Vale. Dijo una, la primera era, ¿qué significa la película? Y la otra fue, por favor, ¿puedes volver a poner la escena lésbica? Entre los dos palabras, puta y rayada. La última 10... Vamos a ver, la última media hora, claro, te lo lía todo la primera vez que lo ves. Pero bueno, a ver, los 10 primeros minutos al acabar la película, a partir de que acabas la película, los 10 primeros minutos, no tenía ni puta idea de lo que había pasado. Y a partir de los 10 minutos empiezas a reflexionar un poco. Y ya, bueno, ya con la ayuda de Alex ya me te bastante. ¿Pero de qué película hablamos? ¿Te fuiste directamente a la Wikipedia? Sí, sí. Alex me recomendó que no fuese a la Wikipedia. Pero fuiste. Pero las ansias de conocimiento me... Te arrastraron. Impidieron resistirme. La película es Mulholland Drive y es la puta película perfecta. Sí, quiero volver a verla. Es decir, PPP. Sí, pues, puta película perfecta. Podríamos estar hablando mucho, sobre todo con Alex sobre todo con Alex en la mesa de Bill Lynch y Mulholland Drive. Yo soy un especialista en Mulholland Drive, he hecho la tesis doctoral hace poco. Sí, y ha comido varias veces con David Lynch, es un tipo de lo más profundo en relación a esos temas. De hecho, yo estaba... está en el rodaje. Yo estaba en la escena lésbica del sofá. ¿Tú estabas con ella? Sí, no, era el sofá, un trío. Era él disfrazado de sofá. Era un trío... Era un trío, estaba yo, pero te cortaron de plano. Pero David Lynch dijo que no cuajaba con la historia y dijo, fuiste no. Doble de luces. Sí, ¿no? David te dijo, Alex, get out. De hecho, Alex, hice demasiado la escena, grande, un pene demasiado grande. No, o sea, no cabe se la... Salió, sí. Se bueno, salió. Bueno. Bien. Creo que toca poner fin al programa. El Paraíso cierra sus puertas. Y felicitemos de este todos cuarto, a Carlos por llevar el programa de una manera estupenda hoy. Enhorabuena, Carlos. Bravo. Ha sido todo un éxito. Alfonso, su profesionalidad. Sí, Alfonso nos ha dado el gran recital. Y Alfonso me acaba de desvelar al oído que todo esto, que toda esta parafernalia de borracho que acaba de hacer no es más que una simulación. Ha estado fingiendo todo el tiempo, nos ha engañado a todos. Era una versión beta. Era Coca-Cola. Me lo había insinuado hace días. Yo no sabía que lo iba a llevar. No sabía que todo iba a ser realidad. Y nos sirve de metáfora de la película, porque las cosas, la realidad a veces es engañosa. Confundimos realidad con simulación, simulación con realidad. Y en el fondo, todo no es más que un juego, un paraíso. Confiesa, Alfonso. Alfonso está confesando. Se lo han tragado todo, Dios. Bueno, pero yo puedo decir que era Ron, ¿eh? Bueno, ahora nos tomamos unas copitas, ¿no? De acuerdo, el paraíso se acaba. Os deseamos que veáis buen cine, que nos echéis de menos. Y el próximo domingo a las 8:30 volvemos a despegar. Alfonso, cuídate. Y a los demás os espero volver a ver. Buenas noches. El próximo domingo. ¿Dónde está mi cabeza? Where is my mind, de los Pixies. Yeah.